Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este programa de Acción Registral. Hoy es martes 10 de noviembre, es una fecha muy bonita, no solo porque nos estamos acercando al fin de año, sino porque hoy se celebra el cumpleaños de la licenciada Gloria Díaz, la jefa de Relaciones Públicas del Registro Nacional de las Personas, a quien le damos pues todo el cariño y todo el calor de compañeros y un fuerte abrazo a la distancia, que la pase bien en compañía de familiares y amigos que desde el fin de semana pasado la están festejando. Así es, ¿no? Si toda la semana es semana presidencial para ella. Pues estamos muy felices de poder compartir con ella. Es muy una excelente persona, una persona muy profesional, de la cual es una universidad andante, pues se aprende mucho de ella. Y esperemos que la pase rico, la pase muy bien, yo sé que así va a ser. Y felicidades, licenciada, esperemos tenerlo muchos, muchos años más, pues en compañía siempre de todos nosotros que trabajamos con usted y demás familiares y amigos. Bien, como les decía, gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Acción Registral. Tenemos el objetivo de llegar hasta sus hogares con el quehacer del registro y de todas las actividades de registro civil que acontecen en Honduras. Estamos también recordándoles a nuestros amigos en el interior del país, a los registradores civiles, que no hagan caso omiso de la notita que les mandamos para que nos comuniquen las actividades. No hay actividades pequeñas. Cualquier actividad y que esté dentro de las actividades y de lo que estipule la ley del registro civil, que nos las comuniquen para nosotros poderles hacer la publicidad y el seguimiento, porque son actividades, valga la redundancia, que benefician a la ciudadanía. De noviembre, martes 10 de noviembre, hace poco pasó una refrescante lluvia, nos mojó un poco, pero gracias a Dios pues ya está lloviendo y eso es un alivio para las personas que se dedican a la agricultura. En los temas de hoy ahondaremos en lo que es la cultura registral, que es uno de los objetivos que tiene este programa. Me gustaría compartir con ustedes qué es el registro civil, en voz de las personas más capacitadas que tiene el Registro Nacional de las Personas, para explicar sobre estos temas. Biografía, es el principio de su identidad. En todo archivo está el principio de empezar algo. En la vida del hombre, y es lo importante del registro civil, está el principio del comienzo de la humanidad, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Y durante muchísimo tiempo, cuando no tuvimos este concepto de unidad, de autoridad, de orden social, las gentes iban a la iglesia. Es decir, hay muchas gentes, nuestros abuelos, probablemente no los suyos, pero sí los míos, no iban al registro civil. ¿Por qué? Iban a las iglesias. ¿Dónde estaba la identidad del individuo? Garantiza no solamente un ingreso democrático a esta institución, sino también garantiza que no sea discriminada ninguna persona. En un primer momento se llegaba a registrar en la iglesia aquellas personas que eran registradas como hijos fuera de matrimonio, ilegítimos, espurios. Esta práctica se recogió en los primeros años del registro civil y fue llevada casi 100 años

personas que nos piden, ¿cómo puedo saber si ya está mi tarjeta de identidad? ¿O en qué proceso está la emisión de mi tarjeta de identidad? Estas preguntas se pueden despejar. Si ustedes quieren saber, pueden ir al edificio de IPM, allá en el Boulevard Centroamérica, donde se hace el trámite para que te emitan la tarjeta de identidad. Hay una oficina que se llama InfoRed. Ellos le pueden dar una respuesta a su inquietud de cómo está su tarjeta de identidad. Pero me dicen que salió la fotografía mal y me cobran 400 lempiras. Denúncielo. Los ciudadanos usuarios del servicio de emisión de tarjeta de identidad son los principales auditores sociales. Son los primeros en darle la alerta. Son los primeros en cortar de raíz la corrupción. ¿Qué debo hacer? Dice el ciudadano. Denúncielo. Igual existe, en el Registro Nacional de las Personas, existen dos mecanismos. Existe la Oficina de Inspectoría General y existe también la Oficina de Recursos Humanos, donde usted puede ir y poner la denuncia y decir, este empleado, fulanito de tal, que trabaja en tal lado, cometió esta irregularidad conmigo, negándome mi derecho a mi tarjeta de identidad, cobrándome 400 lempiras. Y usted plenamente puede seguir el caso y siempre se le va a resolver. O se comunica con nosotros y nosotros le podemos ayudar dándole las herramientas para poder cortar con la corrupción de raíz. Bien, para más información, comuníquese al 22 21 55 12 o al 22 35 83 68. Continuemos pues con este programa y escuchemos, siempre aunando sobre lo que es la cultura registral, que es, o la explicación, que es el Departamento de Identificación de Honduras, para que ustedes conozcan bien cuáles son esos procesos que se llevan de identificación. Ingeniero Cepeda, ¿qué es el Departamento de Identificación? El Departamento de Identificación, si lo me pidiera que lo defina, es la unidad administrativa responsable de capturar los datos que permiten identificar al ciudadano y emitir el documento de identificación, si cabe la redundancia, para que él pueda ser reconocido ante el Estado como ciudadano hondureño y poder acceder a todos los derechos que le confiere la Constitución y las leyes. Asimismo, adquiere los deberes que también le demandan la normativa. Pero en sí el sistema de identificación es personalizar el registro de inscripción del registro civil. O sea, el sistema de registro civil lo que hizo fue registrar que en una fecha determinada nació un ciudadano o un niño, las características, en dónde nació, cuánto pesó, etcétera. Pero no se tiene ningún dato referente a él hasta los 18 años. Así es, entonces el registro civil empieza desde el momento en que los padres van a dar fe del nacimiento de su vástago. ¿Qué se lleva en ese trámite? Pues las características y condiciones, como decía el ingeniero Sigfrido, de cómo se dio el hecho del nacimiento. Pero ¿cómo puedo dar yo, dice el ciudadano, fe de esto? Bueno, el hospital o la partera da una constancia donde ellos estipulan con todo detalle el día, la hora y las condiciones en que nació el niño. Esto con su tarjeta de identidad lo presenta al Registro Civil de Honduras, que aquí en Tegucigalpa queda en el edificio anexo IPM, donde todo el mundo conoce. Reciben esos documentos,